Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saludo a Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. En el sonido, Jonathan Niño; en la investigación, Orlando Rivera; en el formato, Emilio Sánchez. Y vamos ya, no perdamos tiempo, con un trabajo que se llama Napista, etcétera, que es un título de un trabajo electrónico que lanzó Dijavan en julio de 2004, canciones con periodos de la carrera de él, pero reprogramadas a un ritmo electrónico para pistas de baile. Limiña fue invitada a producir el álbum, que se grabó durante 6 meses en un estudio en Río de Janeiro. El repertorio tiene muchas canciones como Asa Azul, Mirajem, Sinacapin, Fato Consumado, Aceleró, C, y esta canción que escribió Chico Buarque Yolanda también, y que se llama Tanta Saudade, Tanta Nostalgia. Si te digo un secreto, me lo crees. Fly Like an Eagle es una canción famosísima, escrita por el músico americano Steve Miller para el álbum del mismo nombre. La canción se lanzó en Estados Unidos en 1976. Alcanzó el puesto número 2 en la lista Hot 100 de Billboard y generalmente suele sonar junto a Space Intro, que me parece que será muy buena que la sonáramos. No sé si Orlando la tiene presente. La banda interpretó la canción por primera vez en el 73 en Nueva York, junto a The Marshall Tucker Band, y la versión original de Steve Miller, que después tomó Seal, vendió más de 1 millón de copias. Die With a Smile es una canción de los cantautores americanos Lady Gaga y Bruno Mars, incluida en el 8º álbum de estudio de Lady Gaga. Fue escrita y producida por ambos intérpretes con el apoyo de Andrew Watt, con James Fantlery figurando igualmente como compositor de la música. Escrita como una balada de soft rock, su letra habla sobre el amor incondicional de una pareja, donde ambos relatan que morirían felices si están uno al lado del otro. Su lanzamiento a nivel mundial como sencillo tuvo lugar en el 2024, en agosto, a través del sello Interscope. Y aquí los dejo con esto, que fue número 1 en Canadá, Estados Unidos y 40 países más. Die With a Smile, Bruno Mars y Lady Gaga. Vanilla Sky es una canción escrita y grabada por Paul McCartney para la película del mismo nombre, que es una versión de una película española. La trabajó en su álbum Driving Rain, Paul McCartney, cuando el director Cameron Crowe le pidió que le escribiera una canción, y esta canción estuvo nominada al Oscar. Y bueno, está inspirada en un mesero de un restaurante. Me parece una canción muy simple, muy sencilla, pero suena muy bonita. Y Paul McCartney estaba en su mejor momento para mí. No ganó nada, pero tuvo nominaciones en Inglaterra. Y tuvo nominaciones en el Golden Glove Awards y en los Oscar. Aquí está. Ahora Deodato nos acompaña con un tema que le escribió a Carole King y a Carly Simon, de su larga duración Preludio, que fue increíblemente especial. Fue su primer gran éxito. Y bueno, ahí salió la película Also Struck Zarathustra en 1973. Alcanzó los primeros lugares de los arreglistas internacionales. Y bueno, después hizo una grabación en vivo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Les presento la versión original de Carly Ann Carroll, que es una de las mejores canciones del trabajo Preludio de Umir Deodato. Vamos ahora con una canción compuesta por Walter Becker y Donald Fagen, interpretada por la banda Steely Dan, de su primer trabajo del 72, Can't Buy a Thrill. La versión editada difiere de la versión del disco original, se acortó la introducción. La canción entró a los primeros lugares de las listas americanas y pues es una de las canciones más famosas de este grupo, con el órgano plástico de Donald Fagen, que se realizó en un Yamaha YS-30 con un control increíble de inclinación. Get It Together es una canción lanzada el 16 de diciembre de 2002... como el primer sencillo del cuarto álbum Seal 4, tras la disolución de Togetherland. La canción estuvo muy bien a las listas del mundo. Seal 4 es el cuarto álbum de estudio de Seal, y bueno, pues en el Reino Unido este trabajo funcionó muy bien, y bueno, es la época recuperable o rescatable de Seal. Después se volvió realmente muy promedio, muy normal, pero los primeros álbumes de Seal fueron muy buenos. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Trust and forgive each other. A little love and we just might. Where Is Love aparece en el segundo álbum de estudio de Bobby Caldwell, el mismo que hizo What You Won't Do For Love, que se llamó Cat in the Hat. La canción mantiene ese sonido característico de este hombre, que se murió muy joven. La canción es de 1980. Escrita por Bobby Caldwell, participó en arreglos y producción, y se las presento en las canciones que a mí más me gustan. La canción original es insuperable, pero Madonna y Massive Attack, en el trabajo Something to Remember, trataron de hacer una diferente versión de esta reinterpretación del clásico de Marvin Gaye, con la producción de Neely Hooper y las vocales de Massive Attack. El tema fue escrito por Leon Ware y Arthur Rose, y simplemente se llama I Want You. La canción Cinema fue escrita por Antonio Carlos Jobim y Michael Franks la realizó por primera vez. También la hizo Yasuko Agbagwa. Y en el último disco que le escribieron a Tom, que se llama Abandoned Garden, en homenaje a él, el vocalista Michael Franks volvió a presentar una versión cuando se murió. Tom Jobim. En septiembre de 1995, álbum en memoria al cantante y compositor más importante del Brasil. Y bueno, Michael Franks se inspiró artísticamente en Antônio Carlos en toda su carrera, y me parece importante recordarlo. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo, en el sonido Jonathan Niño, en la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez, a continuación Visa Múltiple, la FM Plus. Y esto se llama Valid Path, el cuarto álbum en solitario de Alan Parsons, publicado en el 2004, con participación de artistas como David Gilmour, John Cleese y muchos otros, la electrónica de Uberzone, la banda de Crystal Method, etcétera, etcétera, etcétera. La versión original es de mucho tiempo atrás, del trabajo Eye in the Sky, pero esto es una versión moderna del clásico Mama Gamma. Hasta el próximo domingo.